las noches el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez verá. Y en el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. A ver conmigo. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar. Abrieron heridas que ustedes cerrarán. Y padre, volveré a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor, el miedo será mi hogar. El bosque escuchará aullidos de tempestad. Volverá a ser feroz, un rayo oscuro.